Radio CSE comienza la programación de clasificación B. Apta para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y alegría, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz mi vela, donde ardió la inmensa hoguera de mi ardiente frenesí, de tus plazas cobertas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Un gusto estar nuevamente con ustedes. Y bueno, lo que anuncié ayer, hoy tenemos en nuestro programa desde Puerto Viejo la presencia telefónica del doctor Venancio Larrea Mendoza. Nace en un 20 de octubre, ¿verdad? En el 54. Bueno, él es un hombre importante, sobre todo ahora que está hecho cargo de lo que es la Dirección de Cultura del municipio de Puerto Viejo, ¿verdad? Su trayectoria ha sido muy, muy importante y muy prolífica. Así que lo vamos a saludar, le damos la bienvenida y que él nos cuente. ¿Qué tal, Venancio? ¿Cómo estás? Qué gusto de escucharte a través de esta radio prestigiosa. Pues yo de lo más feliz de poder dirigirme a todos los radioescuchas y contar un poco de lo que es mi vida. Bueno, mi vida transparente, como siempre, y musical. Un hombre bueno, como todos los que hacemos música, tenemos un alma buena, los músicos. Y aquí estoy, pues, bregando, ahora estoy en la Dirección de Cultura del municipio de Puerto Viejo, tratando de hacer lo mejor que pueda, poniendo toda mi energía para devolverle a mi tierra, pues, todo lo que ella me dio, y todo lo que se merece tener, por ser cuna de tan grandes artistas y grandes talentos del pentagrama nacional en arte en general. Ya, sí, es que bien, qué bien. Sabes que a mí me complace mucho, me complació mucho el saber que estabas hecho cargo de todo lo que es cultura ahí en el municipio, ¿verdad? Vamos a primero a tocar esta faceta que tú tienes de trabajador, en este caso del municipio. Después hablamos de lo artístico, ¿te parece? Así que cuéntanos un poco cómo, pero no es fácil para un músico, para un pianista como vos, digo yo, también bregar, utilizando tu palabra, con la cosa burocrática, podemos llamarla, y la cosa artística, ¿cómo manejas eso? Bueno, todo se dio por una cosa, el destino de cada quien está marcado, ¿verdad? Yo vine a Puerto Viejo hace 2 años y a participar como candidato para alcalde, y por mi condición de ser un hombre pacifista y amigable con todo el mundo, me gané el cariño del alcalde actual, que es Agustín Casanova. Yo nunca peleo con nadie, la primera vez que encontré con él, lo primero que hicimos fue darnos un abrazo. Entonces me fui a ese encuentro tan bueno, de tan buena onda, cuando él asumió ya la alcaldía. Lo primero que hizo fue invitarme a mí a ser parte de su equipo de trabajo, en la parte cultural, cosa que yo acepté gustoso porque era un reto para mí poder hacer algo por mi ciudad. Y a partir de entonces él siempre me ha mirado de una manera especial, considerando la pasión que tenemos nosotros los artistas, la entrega que tenemos hacia eso. Entonces yo no tengo mayor presión, pero sí tengo el apoyo total de él para desarrollar proyectos en beneficio de la cultura de nuestra ciudad, que en sí es un rescate de lo que Puerto Viejo siempre fue. una de grandes artistas, para muestra Muchos Botones, Vicente Amado Flor, Constantino Mendoza, Eduardo Brito, tanta gente valiosa de nuestra geografía manavita, ¿no? Igual que me siento orgulloso de todos los artistas ecuatorianos, igual, pero particularmente mi tierra, debo decirlo, sinceramente, tiene algo especial, su gente es muy artística, entonces yo creo que quiero hacer un poco de justicia, rescatando el talento de nuestra gente. Obviamente que nos falta hacer bastante, no tenemos un teatro, por ejemplo, en la ciudad de Puerto Viejo, y es imperativo tenerlo para poder mostrar lo que tenemos. Entonces, nunca ha habido un conservatorio, y yo opté por hacer y fundar la primera escuela municipal de artes, que ahora, gracias al apoyo, como dije, de nuestro alcalde, pues ya está funcionando. Ya tengo la primera banda municipal que nunca había, una banda ya con formación académica, pero con 50 músicos, desde marzo para acá. Entonces, hay un compromiso total de la ciudadanía de apoyar las ideas que yo estoy haciendo, y eso me tiene muy contento y comprometido con mi tierra. Ya, eso es muy importante. Dime, para lograr todo eso, entre esas cosas, el teatro, ¿cuentan con el apoyo aquí del Ministerio de Cultura para realizar eso, o simplemente solo sería gestión del municipio? Bueno, el teatro ya estuvo prometido por el presidente, incluso 4 o 5 años atrás, pero por una desavenencia, algo que no sucedió ahí, el alcalde anterior no aprovechó esa promesa del alcalde, ¿verdad? Y esos recursos, de alguna manera, pasaron a ser en beneficio de otro proyecto. Pero nosotros estamos empeñados ahorita fundamentalmente en hacer un semillero. Entonces, cuando tengamos el semillero bien desarrollado en pintura, en danza, en teatro, en música, y nos merezcamos tener un teatro, es decir, también estamos empeñados en darle información a la ciudadanía para que sean unos apoyadores constantes de las propuestas culturales que hacemos nosotros. Cuando nos merezcamos tener un teatro en base a tener buenos artistas y que nuestra ciudadanía también tenga esa capacidad de apreciar la buena formación académica, entonces creo que vamos a presionar con todo para tener nuestro teatro ciudadano, que es lo que necesitamos. Claro, claro que sí. En la receptividad de la gente ahí en Puerto Viejo frente a tu accionar, no me refiero a la gente que trabaja contigo, me refiero a la población. Es que hay nombres que ya están marcados en la ciudad, como decir Constantino Mendoza, como decir mi padre Federico Larrea, que hizo la primera orquesta popular allá por los años 65. Entonces, tenía heredado de alguna manera ese prestigio o ese cariño que tuvo el público para con mi padre, gracias a Dios. Entonces yo ahora estoy recibiendo todo ese apoyo más el esfuerzo que estoy haciendo, y te digo de verdad, no me quiero ir de mi tierra, porque en realidad me siento muy en casa, muy apoyado, siento que todo lo que estoy haciendo aterriza muy bien en el gusto de la gente, y eso me compromete cada día más a luchar. O sea, realmente aquí hay una unidad entre el que ejecuta y el que recibe, y eso me tiene muy contento. Qué bien, y bueno, ¿y qué vas a pensar en irte de esa tierra linda? Que tiene muchas cosas, la gente es muy, muy, muy cálida, ¿verdad? La gente es linda. En lo que dice el pasillo de hospitalario, realmente que Manaví puede jactarse, nos jactamos en realidad de eso. Somos muy entregados, muy de brazos abiertos. El país debe saber, y que ya lo sabe, pero que lo sepa y se lo confirmo, de que estamos dispuestos a esperarlo siempre. Todo ecuatoriano, todo extranjero es bienvenido a nuestra tierra, y debo decir, las riquezas naturales y en lo personal, realmente es lo que nos sentimos orgullosos. Aquí hay mucha bondad natural para darle y para recibir al extranjero o al visitante de cualquier parte del país. Eso es interesante, es importante. Bueno, ya que estábamos hablando hospitalario, ¿te parece si ahora sí escuchamos la canción completa con uno de los exponentes importantes que tuvo Manaví? Me refiero a Eduardo Brito. Eduardo Brito. Qué lástima que luego él como que dejó la profesión de cantante y se dedicó solo a la abogacía o algo así, ¿no? Perdimos un gran artista y ganamos un gran abogado, pero yo hubiese preferido mantenerlo como un gran artista. No perdimos la oportunidad de verlo muchas veces, en realidad. Sí, eso es lo que pasa con muchos que pierden las condiciones innatas, que esas son heredadas directamente del cielo. Mira, en mi caso particular, yo me gradué de médico y ejercí hasta el año 2000, pero yo no cambio mi música por nada. Siempre me usted sí puede dar diagnósticos ahora también, ¿no? Sí, sí, lo hago a nivel de amigos, de familia, cada vez que puedo sirvo. Y sirvo, pero también curo el alma con música. Eso es muy importante. Bueno, lo que te decía, hacemos una... Bueno, vamos a escuchar el dato visto, pero la canción completa, Manaví, compuesta por Elías Cedeño Gervés y por Francisco Paredes Herrera, curiosamente cuencano, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Uh-huh. Y claro, Elías Manavita. Así es, mi amor. Bueno, vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Tierra hermosa de mis sueños, donde vi la luz primera, donde ardió la inmensa guerra de mi ardiente frenesí, de tus plazas cobardas, de tus fuentes y boscajes, de tus vívidos paisajes, no me olvido para mí. De tus vívidos paisajes, no me olvido para mí. Son tus ríos los espejos de tus cármenes risueños que retratan a los huecos del espléndido Tuti. De tu cielo en estas tardes en que el sol es una pira mientras la brisa suspira en tus frondas maravillas. Tierra hermosa de mis ansias, de mis voces, de placeres, el pensil de las mujeres más hermosas se halla en ti. Por la gracia de tus hijos, por tus valles, por tus montes, por tus amplios horizontes, te recuerdo para mí. Por tus amplios horizontes, te recuerdo para mí. Tierra bella, cual ninguna hospitalaria, con alma solitaria, del yermo corazón. Vivir lejos ya no puedo, de tus mágicas riberas, Manaví de mis quimeras, Manaví de mi ilusión. Continuamos conversando con Venancio. Hablemos un poco de la música popular, Venancio. Manavita, Manavita, los diferentes ritmos, géneros, no sé. ¿Qué me dices, Amorfino? Moño. Bueno, los Amorfinos es una manifestación cultural muy propia de nuestra gente típica manavita, ¿verdad? Uh-huh. Eso sigue siendo vigente y sigue siendo una costumbre muy popular en especialmente en las comunidades rurales del cantón. Se lo sigue manteniendo en muy buenos exponentes. Eso es un tema que constantemente estamos rescatándolo en época de Chihuahua, en Navidad, que es la Navidad Montubia. Lo seguimos fomentando y cada vez que podemos auspiciamos ese tipo de eventos, porque ese folclore nuestro tiene que mantenerse. Es un patrimonio de nuestra provincia, del cual nos sentimos muy orgullosos. Claro, claro que sí. En cuanto a los chihuahuas, ¿cómo mismo se da esto en la Navidad? ¿Qué es lo que se hace? El chihuahua propiamente es una adoración al niño. Es una adoración al niño, entonces no se cantan villancicos tradicionales, sino que el campesino inventa sus propios villancicos, llamemos así, para adorar al niño. Entonces importado, ¿verdad? Entonces ellos elaboraron sus propios villancicos, digamos así, con sus propias ideas, sus propias fantasías, pero era es una adoración campesina en la época anterior para el niño Jesús. Eso es el tipo. Es lindo, ¿no? Es lindo. Buenísimo. Sí. Lleno de ternura infinita. Porque además es que nuestro pueblo es sumamente religioso. Entonces, la Navidad, para cantar al niño Jesús, a la Virgen, a San José, eso está súper enraizado, la bajada de los Reyes Magos. Nuestro pueblo es eminentemente católico y muy religioso. Entonces, ahí reside todo ese potencial de chihuahuas. Hablemos un poco de todo lo que has preparado para estas fiestas, porque según veo en las redes sociales, noticias, qué sé yo, están como bastante movidas y la gente está muy motivada, incluso como que viene una cantidad de músicos de afuera, algo así, si nos puedes contar al respecto. Bueno, la gran fiesta de Puerto Viejo creo que comenzó desde la fiesta patronal de septiembre. Comenzamos con un gran festival de las flores de septiembre, un festival poético, cultural, con presencia de casi 1,000 delegaciones colegiales, en un concurso de poesía, oratoria, periódico mural, libro leído y tantas con teatro. Entonces una participación masiva de todos los colegios del país en este festival de las flores de septiembre, que ya cumplió 50 años de estar. Disculpa, festival fue iniciado, fue creado por Horacio Hidrobo. Sí, él fue uno de los puntales, pero en realidad estuvieron involucrados muchos profesores pues, del colegio mío de esa época que empujaron este festival. Posiblemente la idea nació de él, pero fue, ya te digo, secundado y auspiciado por toda los profesores de la época del colegio mío. Fue un esfuerzo conjunto en realidad de todos los profesores de la época con los alumnos de la época también, entonces que finalmente se ha mantenido por 50 años y lo siguen empujando con toda la... Y ahora el municipio además está empeñado en hacer de ese festival pues, otra vez retomar el prestigio que tuvo a nivel nacional. ¡Qué bien! Ajá. Luego de eso pues vinieron las fiestas patronales de la Virgen que empezaron como alrededor del 15 de septiembre con la Rosario de la Aurora, que es una romería que hace la iglesia todas las mañanas de las 5 de la mañana por las distintas calles de la ciudad con la imagen de la Virgen de la Merced, acompañado de todo el pueblo. Entonces es impresionante sentir como 3.000 y 4.000 personas acompañaban a la Virgen cada madrugada. Uh-huh. Y luego de eso... A ver, cada madrugada son algunos días que... Así es, son 15 días de procesión. ¡Ah, caramba! Por toda la ciudad de Puerto Viejo. Ya. Entonces, eso iba acompañado, por ejemplo, de una gran serenata que le dimos a la Virgen el día 15 de septiembre, el 19 de septiembre, perdón, frente a la iglesia, con asistencia masiva de público, 4.000 personas, viendo una serenata con los mejores tríos del país. Entre ellos estuvo Lilian Suárez, Ney Moreira, grandes exponentes del pasillo, y el trío Pandil de Quito, que formado también por Navío Ceballos, un gran manavita, sí. Roberto Rodríguez de Guayaquil. Entonces, una cosa maravillosa. Y al lado de la Virgen se instalaron pues los juegos mecánicos y la feria de septiembre, como era antes, o sea, una cosa maravillosa. Yo calculo que hubieron ahí 100.000 personas en todos esos días de feria, ¿no? Una cosa maravillosamente linda. Y como al lado tenemos el parque Vicente Amador Flor, ahí se dieron unas verbenas especiales para conmemorar toda esa época, toda esa fiesta de la Virgen. Y el 23 de septiembre culminamos con una gran serenata con baile popular frente a la iglesia. Y al día siguiente la gran procesión. O sea, ahí comenzó toda esta euforia de septiembre y luego pasamos a octubre. En octubre tuvimos el 1 de octubre el gran pregón que ahora se llama la Fiesta del Valle. Convocamos a todas las parroquias rurales y urbanas de Puerto Viejo a participar en una gran caravana, en una gran noche, en un gran pregón, en comparsas, con 9 carros alegóricos de primera calidad, que el señor alcalde ordenó hacerlos de primera calidad. Entonces tuvimos una participación masiva de aproximadamente 1.500 personas. Realmente algo nunca visto en la ciudad. Hasta ahora hay comentarios hasta del extranjero que la gente que nunca ha visto eso, ahora saben que en Puerto Rico está pasando algo importante, ¿verdad? Uh-huh. Luego hemos tenido la elección de reina de Puerto Viejo, maravilloso en su organización. Estuvimos el sábado 10, el gran festival artístico musical con Gilberto Santa Rosa y el Discrepo. Ah, sí, es verdad. En el aeropuerto reunieron aproximadamente 6.000 personas, una cosa nunca vista en realidad. ese mismo día de 10 vino además un coro de la República Hermana de China, fabuloso como algo nunca visto en Puerto Viejo, también una cosa muy selectiva, vino el cónsul de la China a presentar ese coro. O sea, Puerto Viejo se está convirtiendo actualmente en el punto de atractivos culturales del país, y eso me enorgullece decirlo, gracias a, ya te digo, pondero sobremanera del empuje de nuestro alcalde, que nos compromete a todos sus directores, pues, a luchar y estar trabajando intensamente por la ciudad, pero a partir de la energía que él nos inyecta, ¿verdad? Ya. Entonces, y luego de eso tenemos, vamos a tener un rock sinfónico el 23 de octubre, y el día 24 tenemos una gran presentación, un concierto del octavo Festival Internacional de Artes Musicales Académicas, con artistas de Europa y América en la Iglesia de la Merced, un concierto inolvidable. O sea, estamos realmente haciendo cosas que para nutrir de conocimiento y de apreciación cultural a nuestra ciudadanía, que siempre tuvo esos valores, sino que se le ha negado últimamente tener la oportunidad de ver esos espectáculos, ¿no? Posiblemente faltaba promoción cultural. Yo digo que faltaba alguien que sea comprometido con la cultura, como en este caso yo, para estar realmente pidiendo lo que se necesita. Hay una canción de Alberto Cortés que dice: aprender a escuchar al que más sabe, esa es la clave si se tiene intenciones de saber. Entonces, modestamente, creo que en la dirección de cultura debe estar una persona que entienda de cultura, y antes no pasaba aquello. Entonces, creo que por esas y otras razones, toda la cosa está funcionando bien en cada una de las direcciones. Qué bien, además te noto con una energía, con unas ganas tremendas. Tengo que contarles además que Venancio tiene una madre maravillosa. Además que canta también, porque alguna vez que estuvimos reunidos por allá, también cantaba, ¿no? Una mujer bellísima. Vamos a escuchar, ¿tú sabes del género este, manavita, que se llama moño? No, pues moño. Sí, es un género. No, pues mira, esta es una recopilación que ha hecho este amigo querido Leonardo Cárdenas, musicolojano. Bueno, cuando presentamos un concierto ya hace unos años allá en Puerto Viejo, ¿verdad? Porque era el que dirigía todo. Y entonces, esta es una canción de Manuel de Jesús Álvarez. La puse también antes de ayer, me parece. Pero me parece una canción linda, un arreglo precioso. Este señor Manuel de Jesús Álvarez de Chone, nacido en 1901, murió en el año 58. Es un baile y música montubia de la provincia de Manabí. Danza ya, alegre. Me gusta conocer. Sí. Mucho conocerla a partir de ahora, pero no. Mira vos, pues tienes algo nuevo para escuchar. Claro, te la vamos a poner un momentito y usted, por favor, nos sigue esperando. Ya. Nancy, ¿qué te parece? Lindo tema y bien conocido, te digo, lo primero es que no sabía que se llamaba. Celo se llama y el ritmo es eso, moño. Interesante, ¿no? Sí, no, sí, es muy conocido en realidad en todo evento folclórico de esta manadita, siempre lo toca. Claro. Sabía que se llamaba moño, gracias por eso. Además los arreglos son de Lojano Leonardo Cárdenas, buenísimo realmente. Bueno, vamos a seguir un poco con tu faceta de artista. Tengo que decir a los oyentes que tocas el piano estupendamente bien, que tuve el placer también de que me acompañes en un concierto allá. Un poco de mi vida en Guayaquil. ¿Cómo? Te puedo contar un poco de mi vida en Guayaquil. Pero usted cuente todo lo que quiera. Adelante. Ya, no, yo me mudé a vivir a Guayaquil a estudiar medicina en el año 71. Me gradué de médico en el año 81 y fui parte de, contaba que de los mejores grupos en la época, fui parte de los Corvettes, fui parte del grupo Marfil, fui parte del grupo Los Pumas, fui parte del grupo Canela por muchos años y además fui pianista acompañante de muchos artistas que llegaban en esa época a presentarse en el país, Nicola Vivari, tú sabes tanto, fui parte de la orquesta de la OTI, cuando el festival estaba en su mejor momento, en su época. Entonces, tengo una vida que le he dedicado a la música, y he sido muy feliz con la música, te digo francamente, por eso es todavía mi espíritu lleno de optimismo, porque la música solamente produce aquello, ¿verdad? Eres privilegiado realmente en eso, ¿no? Y luego, heredé un hijo. Tengo un hijo que es maravilloso, se graduó en la Universidad de Berkeley, es un pianista jazzista de primera, tiene muchos amigos en Quito, por eso me gusta mencionarlo. ¿Cómo se llama él? Manuel Alejandro Larrea Peralta. Él fue uno de los primeros que se graduó en Berkeley aquí del país, y tuvo algunos compañeros, algunos amigos de Quito que también después fueron para allá. Ahora mismo está en Europa, pero bueno, sigue siendo mi luz, mi vida y mi fuente de inspiración para mi hijo querido. Él heredó en nuestra familia todo ese potencial artístico. Oiga, usted es el segundo apellido Mendoza, ¿no? Pero si su padre es mi tío abuelo. a mucho orgullo. Es que yo tuve la suerte en esta vida de vivir un momento en mi niñez y en mi adolescencia acompañado de grandes músicos como mi padre y con Tatiano Mendoza, que iba todos los días a mi casa porque era íntimo con mi padre. Y entonces, entre los dos, siempre yo le daba más o menos como que mis lecciones de piano a diario. Y para completar el cuadro, frente a mi casa vivía ese gran poeta nuestro, Vicente Amador Flor. ¡Ay, que entonces, sí! Yo no pude haber sido más bendecido en la vida de crecer en medio de esa fuerza artística de tal magnitud, acompañado obviamente de cariño a mi madre, que era que complementaba todo eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, fue casi como privilegiado, Lourdes. Te digo de verdad, yo me agradezco la vida haber tenido esa oportunidad de esa inyección anímica toda la vida. Qué suerte, qué suerte. No mucha gente puede decir eso, ¿verdad? Sí, de verdad que sí. De verdad que sí, es una suerte para mí aquello. Sí, claro que sí. Oye, ¿cuándo terminan las fiestas? ¿El domingo 18? El 18, sí, termina el gran desfile, la gran parada militar, con esta autoridad importante del gobierno, el vicepresidente viene, y el gran amigo Ricardo Patiño, nuestro canciller, y va a haber delegaciones de las tres ramas de las Fuerzas Armadas y de la Escuela de Policía de Quito. Entonces vamos a tener una fiesta como nunca, una representación de primerísima calidad para deleite de la ciudadanía. ¿Y eso a qué hora va a ser? ¿En la mañana? A las 9 de la mañana, de 9 a 12 del día aproximadamente. Está de lo más organizado, como es la característica de nuestro municipio ahora. Ya, ¿y cómo está el clima ahí para estos días? ¿Está para lloviendo o no? No está lloviendo, está fresquito, está bonito. Uh-huh. Aquí siempre Dios nos mira con mucha ternura y siempre nos tiene aquí un paraíso. Usted es muy creyente, ¿no, Venancio? Todo el que quiera sentirse amado y querido por tu hijo lo espera con los brazos abiertos. Todos son bienvenidos, de verdad. Claro. Lo digo sinceramente, aquí hay buena comida, hay ternura, por sobre todo de todos los ciudadanos de Puerto Rico, para todo aquel que venga. Aquí consideramos a todo aquel que venga como un hermano más. Ajá, ajá. Eso está bien, ¿no? Usted no me dio cuando le dije, usted es muy creyente, ¿no? Así es, no, y por supuesto que sí. Yo toda mi vida ha girado en torno al amor que le tengo infinito a mi Dios, a quien no le temo, simplemente lo amo, y por amor a Él hago todo y trato de hacer lo mejor posible. Dios es la clave de la vida, ¿no? Claro, y sobre todo por amor a los seres humanos, ¿no? Pero eso es lo que él inspira. Él inspira eso. Él dio una vida y él también inspira a amar a todo el prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Sí, sí, sí, sí, puede ser, puede ser. Yo como soy medio escéptica en esto. Mira, yo... Pero si el amor que inspira, yo cuánto te quiero... ¿no? Bueno, pero eso no tiene que ver con Dios, vea usted. Dios inspira, Dios inspira esa potencia de amar. Oiga, usted sabe Tito del Salto, ¿verdad? Ay, mi Tito querido. ¿Lo conociste? Mi hermano querido. Tuve mucha oportunidad de compartir escenario con él, grabar muchas cosas con él también. ¿Cómo no? Lo queremos, lo extrañamos muchísimo. Él fue muy íntimo de nosotros, de la Tata Villado, ¿te acuerdas del Cuarteto Erazo? No, lo he oído después, pero antes no, lo oí después cuando estaba haciendo todo una vuelta a mis raíces, sobre todo musicales allá, ¿no? Pero un cuarteto lindo, lindo. Sí. Pero ¿sabes qué pasa? Yo busco, por ejemplo, en internet, en los datos, no hay nada. Yo tengo discos de ellos. No me digas. Ese cuarteto fue uno de los más maravillosos que hubo en el país. Eddie Erazo con Tata, Pepa y Gloria, maravilloso, ¿no? Entonces, teníamos tertulias casi toda la noche en casa de los Erazo, con Roberto Viera, ese gran guitarrista, Tito del Salto. Entonces, se reunía un grupo de músicos en la calle Ayacucho y Esmeralda, que vivían los Erazo, entonces casi toda la noche parrandeamos, y por ahí aparecía Patricia González, y aparecía María del Córdoba, o sea, era la casa de los artistas en esa época. Qué hermoso, qué hermoso. Sí, una época maravillosa que la extrañamos de verdad. Bueno, pero nos queda el recuerdo de haber vivido esas noches de tertulia maravillosas. Pero pueden volver a pasar nuevamente. Claro que sí. Claro. Que pasen nuevamente. Claro, claro. ¿Qué pasa? Que la distancia nos va ganando, los quehaceres de cada quien. Qué pena que suceda aquello, pero yo quisiera tener un poquito más de tiempo para seguir viviendo al lado de amigos queridos que ahora están en Guayaquil y que los extraño un mundo, ¿no? Igual que a ti, María Lourdes, que tuvimos la oportunidad de compartir una noche una cosa bonita acá de música. Sí, es verdad, Pero nos faltan muchas noches de esas. Claro, hombre, si recién comenzamos, ¿qué le parece? Claro, para Quito también, me encanta poder tocar... otro público, yo sé que el público quiteño. Bueno, pues nada, el próximo concierto que hay aquí, te llamo para que vengas a tocar acá con nosotros. Ya conoces al grupo. He tocado muchas veces en Quito con el grupo Tradición, con Nicola Divari, Camilo Sesto. Vaya. Sí, entonces este año volver a Quito a tocar. Tengo muy buenos amigos allá, Claudio Durán. Ah, claro, sí. Otro, pues. ¿Verdad? Entonces... me gustaría regresar a tocar para ustedes, será un placer. Bueno, y ya mismo te vamos a escuchar, porque eso, yo quiero que tú toques el piano aquí en este programa, pero antes vamos a escuchar a Tito el Salto de Santana, ¿verdad? En este bolero, y este programa además se llama Los Hijos del Bolero, pero yo creo que los hijos de todos los géneros que hay realmente, así que esto es 100 años del mexicano Fuente. Y Cervantes. Pasaste a mi lado. Tus ojos ni siquiera voltearon hacia mí. Te vi sin que me vieras, te hablé sin que me oyeras, y toda mi amargura se ahogó. Me duele hasta la vida saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia. Y si vivo 100 años. años, 100 años, pienso en ti. Saber que me olvidaste, pensar que mi desprecio merezca yo de ti. Y sin embargo sigues unida a mi existencia, y si vivo 100 años, pienso en ti. Bozarrón, Venancio, de Tito del Salto. Mejor que nació en este país, mi amor. Sí. Eso, maravilloso es, como siempre. Oye, yo alguna vez cometí un error enorme y dije que era guayaquileño. Casi me muero cuando alguien me dijo en Puerto Viejo que no, que es de Santana. ¡Qué vergüenza! Santana, así es. Ya. Así es, así es. Hay un potencial enorme de... Pero que lo adopte quien quiera adoptarlo, el que lo quiera. Si lo quieren hacer quiteño, háganlo, que igual calza bien. Porque también todos los quiteños también siempre fue increíble, ¿no? Ya. Sí. Carlota Jaramillo, Benítez y Valencia. Son nuestros ídolos por acá, desde siempre y tanto. Claro, son los de toda la vida, se los oye en todo momento, y sí, es parte nuestra realmente, toda esta gente de que ha hecho música aquí en nuestro país. En Venancio, cuando tú regresaste de Guayaquil, ¿cuándo fue? Hace 2 años. Ah, recién. Sí, hace 2 años, circunstancialmente murió mi padre, mi madre se quedó sola. Llegué por aquí y hubo una propuesta para que participe como candidato a la alcaldía de Puerto Viejo. Uh-huh. Me animé a participar y se dio los fenómenos que se dan en la vida. Entonces ya conté antes que fue una feliz coincidencia con el alcalde actual, que me propuso aquello después de la liga electoral, ¿verdad? Ya. Es un resultado de llevarme bien con todo el mundo, de armonizar con todo el mundo, que es la clave de vivir feliz. Ya. Eso es importante. Y la verdad, lo que tú acabas de decir, uno tiene que vivir donde se sienta feliz, independientemente del lugar. Sí, mi amor, sí. ¿Ya? Sí. ¿Qué le parece si... no sé, yo quiero cerrar después un poco con su tocada de piano. Sí tiene cerca el teléfono, el micrófono. Bueno, tengo que decir que Venancio en su casa tiene una cantidad de instrumentos. Bueno, como es músico, es natural, ¿no? Y entonces es un placer porque habíamos ensayado ahí también, ¿no? Y yo creo que no habrá problema en que toques algo. Puedes tocar ahorita algo y después, al final, tocas otra canción. No sé si lo podemos hacer. Daniel. Sí, está muy bien. ¿Ya? Toque usted lo que quiera, ¿qué va a tocar? Voy a tocar un pasillo de tu padre querido. Una de las cosas más lindas que puedo hacer, recordarlo a él, el pasillo Laura o Rosales Mutio. Ay, mire, yo justo te lo iba a poner después cantado sí. Por mí. Toque lo que usted quiera. Porque él sigue siendo nuestro orgullo eternamente. Uh-huh. Yo, y como también lo siento mío, y es mío. Qué bueno. Así no me toque decir. Dele. Dele. sí te estoy oyendo. Es que me emociono. Cuando oigo esta canción de mi padre, que es como un himno también allá. Pero otoñal, aromando y tantas cosas que tiene, cuando sí. Tiene maravillosa. Sí. Soy estival, o sea, es que él es una cosa maravillosa. Sí, buen músico. Deberíamos hacer un recital solamente para recordarlo a él. Pues ya está, estamos listos. Deberíamos hacer con algunos cantantes, ¿verdad? Y de ahí, de la tierra así mismo, es. ¿No? Venancio, yo también estaba pensando en una canción que compuso tu padre, ¿verdad? Dedicada a Portoviejo. Ciudad Bonita. ¿Será que la podemos oír? Ah, ¿cómo no? A ver. Es linda. Y la letra también es muy linda, Ciudad Bonita. Sí, es muy tierna, Sí, mi amor. La verdad, oiga, yo recibo mensajes aquí a montones, de afuera también, de Canadá, de Chile, de España, de Estados Unidos. Dice, qué bueno. Que tocas muy lindo. Ay, y alguien de Canadá dice concretamente, dice que tocas precioso y que te manda saludos. Ella se llama Evelina. Así que te paso el mensaje. Ay, bueno, un placer tocar. Ahora tengo la oportunidad de poderle brindar en vivo todo lo que yo sé, cantar y tocar, porque para mí cantar y tocar es un placer. Es un placer genial, sensual. Sí. Siempre será un gusto hacerlo, en realidad. Imagina, es que es una delicia realmente. Y yo creo que es una suerte que uno pueda dedicarse, ¿no?, a lo que, es una a lo que le gusta. No, mi amor, es una bendición. Ser músico, haber tenido ese don, que Dios te dé eso, para mí es una bendición, o sea, una cosa maravillosa. Yo vivo agradecido con la vida de haber tenido la oportunidad de, cada vez que siento ganas y oigo alguna canción, me siento y canto, y soy feliz cantando y tocando. Eso cualquiera no lo puede hacer, es una gracia divina en realidad. Entonces, pero tengo la obligación y siento la necesidad de compartir eso, y para mí un placer en realidad tocar para amigos. Mi casa ahora es una sala donde puede venir cualquiera, y yo con gusto me siento a tocar y a cantar. Qué bien. ¿Y sabes qué hizo de la música en general, independientemente de los géneros, verdad? Es te transporta, te quita a veces la tristeza, a veces te hace sentir más triste. ¿Qué sé yo? Es una mezcla de... Pero qué sentir, oye, llorar porque te dice que me hizo una canción, es lindo. Y es lícito, además, ¿no? Es lindo, sí, no, te descarga lindo, o sea, es parte de eso. Si una canción es muy trágica, muy romántica y te sensibiliza y te saca lágrimas, oye, qué cosa tan grandiosa. Eso no es un sufrimiento, es un llorar con deleite. Es lágrimas por los amores perdidos, por ahí, ¿no es cierto? Oye, tú dijiste que cantabas también, pero yo no te he oído a ti cantar tocando el piano. Ah, sí. ¿Podemos hacerlo? Ah, sí. A ver. ¿Qué vas a...? ¿Ah? ¿Qué vas a tocar? No, algo conocido, algo de Manzanero, todavía. Pues. A ver, dale, dale, dale, como este programa de boleros también, dale. Ok. Todavía, cuando amanece, quiero verte todo el día. Cuando anochece, sigue siendo mi alegría. Tu presencia, vida mía, todavía guardo la prisa de llegar hasta tu casa. Si no has llamado, me pregunto, ¿qué te pasa? Todavía, vida mía, todavía guardo un beso y un suspiro para darte. Si me falta, no me canso de extrañarte. Todavía, vida mía, todavía quiero ver llegar al fin la primavera para darte de sus flores. La primera, todavía, vida mía, todavía, vida mía, vida mía, todavía. Oye, lindo, oye. Para ti, oye, gracias, también. Para todos los claro que sí. Oiga, Venancio, lastimosamente estamos llegando al final del programa. Bueno. Agradeciéndote y felicitándote, sobre todo por toda esa movida cultural que está teniendo Puerto Viejo. Para mí es lindo y es emocionante porque mucho tiempo Puerto Viejo estaba como invisibilizado, sería la palabra. Estaba cogiendo energía. Estaba como el Cotopaxi, cargando energía para dar el gran reventón. Bueno, yeah. y esta energía es dedicada para todo el Ecuador y para todos nuestros compatriotas. Repito una vez más, y no me canso de decir, aquí hay cariño de sobra para todo el que quiera venir. Invita en estos días a la gente acá, a nuestros oyentes. Y a los que se quieran sentir mis buenos amigos y amigos y compartir una tertulia en mi casa, de verdad lo digo. Lo peor que puede haber es un músico comerciante. Horrible. Yo, es la parte más fea del arte, tener que negociar para veces presentarse. Yo prefiero cantar para mis amigos, el que quiera venir a mi casa cuando guste. Mi casa es un templo de la música, que estoy dispuesto siempre a recibir a los buenos amigos para cantar. Ya. En ese ambiente. No lo diga muy duro porque le caemos todos, ¿ah? ¿Eh? De verdad. ¿Sí? En Puerto Viejo todavía se respira ese aire de amistad. Completa, de hacer tertulia todas las noches. Yeah. La vida es tan corta a veces que vale la pena disfrutarla con más intensidad. Así que, amigos de Quito y de todo el país, y donde quiera que sea, vengan a Puerto Viejo. En Puerto Viejo siempre habrá un espacio para la buena música, para la tertulia, la amistad, que es lo más bonito, la riqueza más grande que hay. Tener un amigo lo más importante. Oye, esta señora que manda mensajes de Canadá dice que va a venir al Ecuador en algún momento, que va a venir con su compañero, y te pasarán a verte a Puerto Viejo, así que te fregaste. Estaré listo esperando, con mucho gusto, para brindarle mi música. Con mucho bueno, yo los acompañaré también, porque fíjate tú. Por favor, Lourdes, no nos abandones. Ya lo sé. Oye, Venancio, muchísimas gracias por tu compañía, ha sido un placer, suerte y felicitaciones. Y te voy a dejar con la voz de tu amiga Lourdes y Rosales Mustes. ¿Ya? Muchísimas gracias, buen fin de fiestas. Gracias. Y un abrazo. Gracias, un abrazo a todos los amigos de la radio, a los que trabajan aquí, gracias. Ya, ya te hablo en el interno, no cuelgues, chao. Ok, gracias. Yo sé que estos rosales se mustiarán un día y sé que nuestro anhelo tendrá temblor de llanto